usuarios de la Radio del Sur, sean bienvenidos y bienvenidas a este programa que se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso. Usted nos acompaña, se sube en esta moto informativa conducida en los controles técnicos Carlos Gómez, Álvaro Cesarini en la producción de este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, ya están los motores activos, aunque hoy como que se está apagando. Prende y se apaga la moto. Sí, no sé, tiene un desperfecto ahí, ¿qué pasa? Ya está sintiendo el jueves esa moto, ¿o qué? Yo creo, ahí va. Arrancamos este programa, vamos por la... a hacer el recorrido nacional e internacional. ¿Cómo amanece usted hoy, Jessica Dos Santos? Muy bien, buenos días. Muy bien, ¿usted cómo le va? ¿Cómo está? Bien, la veo enérgica. Estoy con energía porque me tomé un café con leche que me hizo Emily, pero con un poquito de resfriado. Creo que eso de ir a la playa con lluvia no funciona. No se lo dije, pero usted estaba fascinada con su playa lluviosa. Yo lo disfruté realmente, no me pude bañar mucho, solamente meter los pies y echarse agüita así tipo con tobo. Y llovió, entonces yo estaba feliz porque era viernes libre y me fui a La Guaira. Pero La Guaira me recibió con ese montón de llovizna que llovió esta tarde, así que bueno, ahí está un poquito resfriado, pero hay un tecito por ahí de manzanilla, así que un ratico me hago... Los usuarios deben estar bien, esperemos que no tengan ningún tipo de gripe, además este frío que está haciendo es para abrigarse, estar con medias gruesas, particularmente por los pies, ¿no? Que entra tanta... Dicen que por los pies uno capta todas las energías, todas estas cosas, entonces bueno, pónganse unas medias bien chéveres para que ese frío no les congele nada. Yo tengo unas medias chéveres, mire. Mira, larguísimas, usted se está protegiendo hasta el cuello con esas medias y rosadas. Las medias fucsia. Rosadas y del tamaño más abajo del tobillo. Esa está cuidando todo. Usted no se va a enfermar. No se va a enfermar. Además que usted no se enferma así porque a mí también me pasa. No, tampoco me enfermo. Pero ahí está como que quiere y no lo voy a dejar. No la dejo. Me tomo un té de manzanilla y listo. Bueno, Carlos, vamos a decirle a los usuarios por dónde nos pueden comenzar a escribir. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y Por Si Acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 8:08, ya saben, escríbanos que ya nosotros estamos listas para leer sus mensajes, sus críticas, propuestas, acciones, en función de lo que estamos haciendo en Venezuela y también en otras partes del mundo. Bueno, hay noticias positivas y noticias también muy negativas desde que nos encontramos ayer en este espacio hasta la mañana de hoy. Una noticia positiva tiene que ver con los pensionados y pensionadas. Hoy el Banco Bicentenario está haciendo una jornada especial para todos los pensionados y pensionadas, y ya yo veía esta mañana... Sí. Sí, hay mucha gente, ¿no? Acá en el Rosal, por las Mercedes, hay mucha gente en la sede del Bicentenario. Importante, además del Banco Bicentenario que está haciendo esta jornada para generar bienestar en los jubilados y pensionados, que tiene que ver con el trabajo horario especial para el pago seguro de sus beneficios. Ellos están trabajando de 7 de la mañana este jueves 19 de enero, desde las 7 de la mañana en todo el territorio nacional, van a atender a todos los adultos mayores de manera rápida y eficiente. Así que esperamos que se cumpla, pero además en esta jornada de horario especial y de atención que se está haciendo a los pensionados y jubilados, hay que informarles porque el Seguro Social, Jessica, ayer en su cuenta oficial en Twitter, @IBSSOficial, publicó que hoy 19 de enero será efectivo el pago de pensión correspondiente al mes de febrero, que son 40.638,15 bolívares. El pago de la pensión correspondiente al mes de febrero se está haciendo el día de hoy, 19 de enero, por un monto de 40.638,15 bolívares, y hay un retroactivo del mes de enero de 13.546,5 bolívares. El monto total que va a cobrar el pensionado o pensionada el día de hoy es de 54.182,20 bolívares. Si usted quiere tener más información, ya nuestra página web está colocando esa información, www.laradiodelsur.com.be, y también puede visitar @IBSSOficial, donde está, bueno, fijado desde ayer la información correspondiente al día del pago, hoy 19 de enero. Bueno, importante también comentar que hoy, 19 de enero, ya llegó al país el octavo cargamento con billetes de 5.000 y de 10.000 bolívares pertenecientes al nuevo cono monetario. Arribaron durante, hoy bien tempranito, pues durante la madrugada. Son 44 toneladas de estos billetes que arribaron a la rampa 4 de nuestro Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado Vargas. Hubo un pasecito allí rapidito con José Can, el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, al canal estatal, y allí se mostraban, ¿no?, las imágenes también de el descargue de este octavo cargamento de billetes, el nuevo cono monetario, que ya han ido siendo introducidos, ¿no?, en la banca, tanto pública como privada, así que bueno, avanza también las temáticas económicas en nuestro país. Hay que estar atento, y esto, bueno, lo denunciaba ayer Madeleine García en su cuenta en Twitter. Yo creo que debemos accionar con mucha más fuerza, porque Madeleine ayer, que está haciendo un trabajo en frontera, evidenció cómo ya hay billetes de nuestro cono monetario que está trascendiendo la frontera venezolana. Ella colocó en su cuenta en Twitter un video con estos bachaqueros de billetes que se sientan así a esperar que la gente le venda los billetes y todo esto, donde ella les consulta, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para obtener estos billetes? Y ellos le dicen, bueno, es que Dios nos ayuda, una cosa así, ¿no? Dios nos ayuda, y se echan a reír, ¿no? Entonces esa denuncia que hace Madeleine a nosotros nos parece necesaria, porque en este programa, cuando se anunció el cono monetario, nosotros lo decíamos, hay que establecer garantías de protección a esa familia, a esa nueva familia de billetes, entendiendo además que ahora el bulto, ¿no?, de billetes es mucho más pequeño, la cantidad de papel moneda que lleven las personas encima cuando cobren sus pensiones, cuando hagan alguna extracción de dinero, es menor, así que hay que atender ese tipo de denuncias, y cuidado si no son los propios integrantes o funcionarios, trabajadores de bancos, quienes están vinculados con este tipo de extracción del billete venezolano, la nueva casa moneda que ya cruzó la frontera, ¿no? Y entonces, atención gobierno nacional con este tipo de situaciones. Vamos nosotros a empezar tempranito con la primera llamada del día. Hemos estado hablando de un tema importante. Primero, el día de mañana ya asumirá la presidencia de la República Donald Trump, pero antes de irse, el presidente Barack Obama ha decidido conmutar penas. Ha habido más de 200 penas conmutadas. Conmutación de pena quiere decir que se reduce la sentencia. En el caso de Oscar López Rivera, él sigue detenido 120 días más, saldrá después de esos 120 días, tenía una pena de 70 años. Y también ha decidido el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, conmutar la pena a Chelsea Manning. Ustedes lo conocen, una de las funcionarias que fue arrestada en el año 2010 tras filtrar 700.000 archivos militares y diplomáticos a WikiLeaks. Va a ser liberada en mayo de este año en lugar del año 2048, donde se cumplía su sentencia. Hablemos de este tema y otras relaciones que hay por allí también con Estados Unidos. Y esta moto llegó al imperio. Natasha Bannan es abogada estadounidense. Le damos los buenos días, agradecemos su disposición y tiempo. ¿Cómo está, Natasha? Bienvenida a la Radio del Sur desde Venezuela. Gracias, muy bien. Buenos días a todas y todos. Bueno, Natasha, por acá tenemos entendido que Chelsea Manning, la ex soldado condenada por haber filtrado información a través de los WikiLeaks, va a estar siendo liberada en 5 meses, específicamente el próximo 17 de mayo. ¿Cómo entender esta decisión por parte de Barack Obama? ¿Qué lectura le dan ustedes? Bueno, obviamente, ella no se considera presa política, pero ha habido mucha presión en el caso tanto de ella que de Oscar López Rivera, que en otros casos también, de reconociendo de que realmente lo que hizo Chelsea Manning fue un acto patriótico. Es tratar de promover la democracia a través de la transparencia, y que ha estado en estos últimos 6 años encarcelada, sufriendo bastante. Hay alegaciones de que fue torturada, la mantiene en solitaria. De hecho, lamentablemente, hace como 2 semanas que salió un informe que trató de suicidarse. Quiere decir que está pasando obviamente por mucho sufrimiento mental, psicológico y quizás físico también, y por cuestiones humanitarias, y están decididos por fin indultarla. Yo quisiera que le recordáramos también, Natasha, la situación que generó toda la filtración de WikiLeaks que hizo, en la que participó, mejor dicho, Chelsea Maney, para poder evidenciar, ¿no?, lo que ha significado también las políticas injerencistas de los Estados Unidos, porque ella la condenan precisamente por este caso como para silenciar también, ¿no?, esa situación que es constantemente evidente de las políticas estadounidenses en materia exterior. No, totalmente, por eso también la mantienen solitaria, ¿no? Todo eso no es solamente, obviamente ella no es ningún riesgo al país, ni mucho menos a la seguridad del país. No hay por qué mantenerla en solitaria, sino que es algo simbólico de que si algo se le ocurre hacer lo mismo, que la manera de que la trataran o la trataran en silenciarlo, en torturarlo, en aislarlo de todo, de toda la humanidad y de todo trato humanitario, pues que estén prevenidos, ¿no? Que eso es lo que les puede esperar también. Y me imagino que también Obama sabía que quizás no contaba con tener a hacer tantos indultos antes de irse, pero ahora que llega Trump, sabía que Trump no iba a hacer nada para esta gente, que ni iba a indultar a nadie. Sobre, al contrario, él es súper fanático del sistema penal estadounidense y de castigarlo más. Así que me imagino que se siente también un poco apurado y presionado de tratar atender estos casos que quizás esperaba que Hillary la atendiera, que ahora eso no será la realidad. Ahora, Natasha, aún así, esta salida de Barack Obama, y estamos a un día ya de la asunción de Donald Trump, ha venido cargada de unos anuncios allí como ambivalentes, ¿no? Por un lado, por ejemplo, se extiende el periodo de declarar a Venezuela como un país amenaza, por otro lado se dan estos indultos, se viene como con un golpe y una caricia, ¿no? ¿Cómo termina este balance de la salida de Barack Obama y cómo están también las expectativas con esa asunción mañana de Donald Trump? Bueno, la administración de Obama siempre ha sido así, con caricias y castigos, ¿no? Con puño y caricia, digamos. Por un lado, por ejemplo, las políticas hacia Cuba, pues sí, obviamente se ha mejorado, se ha restablecido relaciones diplomáticas, pero por otro lado también multan a empresas, a gente que quiere viajar ahí por razones legítimas. Y son decisiones bajo su administración que se ha tomado que no tiene nada que ver con el Congreso. La administración ella siempre ha sido así, que te da por un lado un puño y por otro trata de suavizar la cosa. No se explica las sanciones contra Cuba y Venezuela, de verdad. Si la política hacia esos dos países realmente, si quisiera un cambio de verdad, pues obviamente no se... No continuaría con estas políticas que se ha demostrado mundialmente que son un fracaso total. No se explica. Yo quisiera tener una respuesta que por qué seguir con algo que es sobre todo simbólico y que le autorizaría entonces a Trump tomar otras acciones. O sea, que legitimiza una política que quizás para Obama tiene un significativo que para él tiene en mente lo que él quiere hacer a través de esa política, pero para Trump promueve otra cosa totalmente distinta y nosotros todavía no sabemos qué espera. Sabemos que vamos a esperar lo peor, pero no sabemos en lo concreto cómo eso se va a manifestar. Te queremos consultar también, además de esas inquietudes, ¿no?, que hay a lo interno de Estados Unidos, ¿cómo evaluar también ese gobierno de Barack Obama en materia de derechos humanos a lo interno del país? Porque hacia el exterior ya hemos hablado bastante, pero hacia lo interno de los Estados Unidos, ¿qué país está dejando Obama en materia de derechos humanos, de garantías sociales? Cuéntanos al respecto. Bueno, el derecho humano en nuestro país es algo sumamente complicado, como en todo país, ¿no? El hecho de que haya indultado, por ejemplo, a Oscar López Rivera, que es algo para lo cual hemos luchado por 35 años, justamente, el mismo tiempo que ya va encarcelado, pues obviamente para nosotros y para nuestra comunidad es un gran logro. El país sigue violentando derechos humanos, derechos fundamentales, todos los días, en todos los estados y en todos lugares, y de manera más violenta. Pero también esta administración ha demostrado, por lo menos, el interés aunque no necesariamente sean los sustantivos, de tratar a relacionarse más con la sociedad civil, con los mecanismos, por ejemplo, de derechos humanos, en el sistema de las Naciones Unidas, cosa que no había, que no se esperaba y que realmente no hubo mucho interés en administraciones previas. Y que me imagino tampoco vamos a esperar de esta la entrante. Así que la retórica bajo la administración de Obama ha cambiado hacia ciertas comunidades, la comunidad LGBT, la retórica hacia la comunidad migrante, aunque en la práctica, en lo concreto, hemos visto que ha deportado más inmigrantes que cualquier otro presidente. Hemos visto cómo ha tratado y espiado la comunidad musulmán, por ejemplo. Así que es lo mismo que dijimos cuando empezamos la conversación, que por un lado es punto y por otro lado es caricia. Un abrazo, Natacha, por este contacto. De verdad agradecido por la explicación que nos ofrece en torno a estos importantes temas. Te saludamos y esperamos conversar contigo nuevamente. Gracias, siempre cuenta conmigo. Buen día. Buen día para ti también. Ahí estaba Natacha Baran, abogada estadounidense. Bueno, se conmuta la pena también de Chelsea Manning. Ella, como bien nos está diciendo Natacha, también padeció esa situación de aislamiento terrible desde el año 2010 en que fue arrestada por filtrar 700.000 archivos militares y cables diplomáticos a WikiLeaks. Su sentencia superó la recibida por otros individuos que han sido condenados recientemente por divulgar también material que Estados Unidos ha considerado clasificado. Intentó, bueno, cesar su vida dos veces en prisión, acabar con su vida, se declaró en huelga de hambre para lograr además que el ejército le permitiera someterse a la cirugía de cambio de sexo. Ustedes saben que ella nació como hombre, ¿verdad? Nosotros reconocemos su identidad de género, por ende hablamos de ella, de Chelsea Manning, como decidió su vida ser, y entonces eso también le trajo mucha... situaciones particulares en la prisión, ¿no? Donde estuvo ella detenida, porque aparte no la detienen con un montón de hombres, ¿verdad? La tienen allí aislada, sola, para que, como bien decía la abogada Natacha Baran, sirviera como ejemplo a quienes intentasen hacer lo mismo que ella hizo, que fue filtrar información. Esa información permitió que muchos abrieran los ojos, más allá de lo que se ha criticado también de WikiLeaks, porque se distribuyó por medios, ¿verdad?, que lo usaron también a su modo, a su juicio, con sus necesidades para golpear o no un gobierno u otro. Pero lo que evidenciaba WikiLeaks o esta filtración de documentos es cómo es la política exterior de los Estados Unidos, que es una política exterior, como bien decía Natacha, que por un lado te pega, por el otro te soba, monta y quita gobierno y al mismo tiempo ejecuta este tipo de acciones contra ciudadanos estadounidenses, ¿no?, que los mantiene en prisión, aislados y con esa incapacidad además de darle algún tipo de atención psicológica. Eso no quiere decir que porque Barack Obama hizo esto es el mejor presidente del mundo o que la política exterior interna de los Estados Unidos va a cambiar y ahora ellos van a darle van a ser más precavidos a la hora de ejecutar algún tipo de sentencia, ¿no? Bueno, de hecho, ha dicho por allí el presidente del Congreso estadounidense, el republicano Paul Ryan, que le parece algo indignante, uh-huh, ¿no?, que se le haya concedido esta medida a Chelsea Manning, e incluso también la Cámara de Representantes, el Senado, también estuvieron fuertes, ¿no?, diciendo que, bueno, Manning había cometido un acto de espionaje y supuestamente había puesto en peligro la vida de todos los soldados estadounidenses y de la propia nación norteamericana, etcétera, etcétera. Así que ha habido bastante revuelo específicamente con esta decisión, más allá de las otras 200 que también se evaluaron y también se dio allí, se tomó algún tipo de decisión, ¿no? Hay que recordar también que Chelsea Manning reveló 700.000 documentos, ¿no? Y había allí muchos videos secretos de diplomáticos, de militares estadounidenses. Fue realmente un revuelo fuerte, ¿no? E incluso estaban allí videos, ¿no?, del momento en el que 12 civiles murieron tras un ataque de un helicóptero de Estados Unidos en Bagdad en el año 2007. Y desde allí, bueno, en adelante. Así que realmente yo creo que igual va a picar y se va a extender las reacciones, ¿no?, dentro de los Estados Unidos. Y ahora que llegue Donald Trump, hay que ver también algún tipo de comentario hará Donald Trump el día de mañana. Ya por ahí todos los medios andan pronosticando que cómo va a ser este acto, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Seguramente marcará la agenda informativa el día de mañana. Y bueno, y habrá que estar pendiente pues de qué pasa allí. Hay que verlo. Hay que verlo, sí. Epa, ponte el casco que mientras tanto y por si acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. Eso se fundió. 8:25 minutos de la mañana. Te extrañaba esta sección. Adivine quién se le fundió el cerebro esta vez. ¿A quién? Cuéntame. Ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas. Le contamos mal. El señor ha dicho que en Colombia no hay paramilitares. Vaya, unos aplausos. No hay paramilitares, dice Luis Carlos Villegas, porque dijo que los asesinatos de... Aplaude a Luis Carlos. Vamos, muy dijo novedoso original. Sí, o sea, yo no sé cuándo los erradicaron. Dijo que los asesinatos de víctimas de derechos humanos no son sistemáticos, a pesar de las denuncias sobre un exterminio selectivo de líderes comunitarios. Hay denuncias, hay evidencias. Marcha Patriótica lo ha denunciado. Hace poco mataron a un dirigente, sí, ¿verdad? Campesino en Colombia, pero no hay paramilitares. De hecho, yo fuese Piedad Córdoba y tendría bastante miedo tras ese anuncio a la candidatura para el año 2018. Pero además, fíjense el trasfondo, ¿no? Ha dicho este ministro de Defensa colombiano, no hay paramilitares, porque aceptar eso sería darle garantías políticas a quienes no lo merecen. Los negamos. Es decir, es una manera, claro, de negarlo para que nadie pueda ejercer política, ni hacer este tipo de denuncias, ni absolutamente nada por el estilo, ¿no? Dice, sí hay asesinatos, pero no son sistemáticos. Y dice además que los homicidios de líderes campesinos y defensores de derechos humanos están relacionados con el crimen organizado, pero que hasta la fecha no existe evidencia que los relacionen entre sí. Se le fundió el cerebro, de verdad, al señor Luis Carlos Villegas, con todo respeto, ministro de la Defensa de Colombia, cuando además distintas organizaciones de derechos humanos, la propia ONU, los países cercanos, hemos evidenciado la presencia del paramilitarismo. Usted va a decir que no hay paramilitares en Colombia, porque ratificar que existen es propiciar que ellos tengan garantías políticas. No es la FARC de lo que usted está hablando, yo, porque si usted está tratando de vincular al paramilitarismo con la FARC, porque a la FARC le están garantizando presencia política a través de los acuerdos de paz, si usted está yéndose por ese camino, bueno, tiene que hacerse una revisión y cuidado, porque cuando haya elecciones de Colombia, ustedes van a ser los tipos de personajes que se van a poner del lado de la historia terrible que ha vivido Colombia. 8:28 minutos, eso se fundió, señor Luis Carlos Villegas. Eso se fundió. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Noticápsulas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firmó un acuerdo de cooperación con la empresa portuguesa Teixeira Duarte para la modernización del puerto de La Guaira en el estado Vargas. El primer mandatario destacó la importancia del sector portuario para incrementar las exportaciones de la nación. Tenemos un reto vinculado a la economía productiva, convertir a nuestro país en un país exportador de diversos bienes, productos, servicios. Los puertos son un eje articulador del país exportador. Los puertos deben convertirse en un centro articulador de todos los venezolanos y venezolanas que ya están en la maquinaria del motor para la economía productiva con vocación exportadora. Venezuela 100 años tuvo una dependencia total de un solo producto, el petróleo. Seguimos trabajando por recuperar el petróleo. Claro que vamos a recuperar el precio del petróleo. Y eso significa que tenemos una poderosa palanca al lado de las inmensas riquezas que tiene el país, incrementadas con la apertura de operaciones del arco minero del Orinoco. Venezuela este año va a certificar, quizás, digo quizás porque falta todavía algunos detalles técnicos, lo que va a ser la primera reserva de oro del mundo. Vamos a superar a los Estados Unidos. Vamos a certificar una de las más importantes reservas de diamantes. Y ya estamos trabajando allá. con mecanismos que respetan la naturaleza, mecanismos de desarrollo ecológico. Así que Venezuela tiene la fortaleza económica para plantearnos los grandes objetivos de este año. Y tenga Teixeira Duarte la seguridad absoluta, que tiene un socio sólido y vamos a seguir avanzando en el puerto de La Guaira para convertirlo en el primer puerto del Caribe suramericano y en todos los demás proyectos que tenemos a nivel de obra pública, aprovechando la inmensa experiencia y capacidad constructiva que tiene esta empresa portuguesa, que tiene estándares mundiales de primer nivel. Noticápsulas. $500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves, a las 10:30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. Enero renovador, cápsulas de nuestra historia. Juan Vicente Bolívar y Ponte nació en la ciudad de La Victoria, Venezuela, el 15 de octubre de 1726. Se involucró en la vida militar. En 1768 fue designado coronel del Batallón de Milicias Regladas de los Valles de Aragua. En 1773 contrae matrimonio con María de la Concepción Palacios y Blanco. De esta unión nacieron María Antonia, Juana y Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, el padre de la patria, el libertador. Más allá de la carga genética y de que sus virtudes parecieran estar reducidas al hecho de haber sido el progenitor de Simón Bolívar, la historia le da el crédito a Juan Bolívar de ser uno de los precursores del independentismo americano. Prueba de ello es la carta conseguida en el archivo de Francisco de Miranda, en la que junto con Martín Tovar y el marqués de Mijares exhortan al mariscal a acompañar la lucha por el establecimiento de una nación americana, la cual es conocida como la Carta de los Mantuanos. Juan Vicente Bolívar y Ponte falleció el 19 de enero de 1786 en la ciudad de Caracas, a los 60 años de edad. Enero renovador, cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur expande su señal, ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Pensaban verme hecho tierra, que creían ganarme la guerra. Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané. Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané. Let's go. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, son las 8:39 minutos de la mañana. Conjunto Libre, Estoy Como Nunca, se llama ese tema sonando hoy en la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, 19 de enero del año 2017. Seguramente ya los usuarios nos están escribiendo, así que prendemos los motores de la mensajería de texto a ver qué dicen por allí algunos usuarios y usuarias. Por aquí nos dicen: presidente Maduro, por favor, mande a supervisar el único hospital de la zona oeste de Anzoátegui, Píritu y aledaños, que ni la sección de hematología ni la ambulancia están funcionando. Por acá también nos dicen en otro mensajito: me gusta mucho su programa, es muy jocoso, como nuestro jocoso presidente, que al final con el tema de los billetes de 100 fue eso, pura jocosidad, dice este mensaje. Aquí también nos están diciendo: buenos días, camaradas, que las autoridades competentes averigüen, porque es muy sospechoso algunos negocios que pertenecen a generales y ahí se hacen colas para comprar, aunque todo esté a un precio exorbitante. Por ejemplo, dice, un negocio que queda en el Samán, en la parroquia Miguel Peña, en el estado Carabobo, y se llama, es un negocio de variedad, dice aquí la señora Edis Rincón en este mensajito de texto. También por acá nos están comentando, nos dicen: hola, soy Cacica, saludos a todos. Cacique. Parece mentira, ahora el Obama se contradice, que ahora le preocupan los palestinos, pura bulla e hipocresía. Lo otro que preocupa es que ahora aparecieron los billetes nuevos, pero en Cúcuta, por gente que no se pueden llamar venezolanos. Digan lo que digan, están matando a la patria, dice este mensaje de Cacique. También por acá nos colocan: se es dueño de lo que se calla y se es esclavo de lo que se dice. También aquí en otro mensajito nos dicen: hola, Jorge desde Carora, si en casas de cambio trabajando eficientemente de este lado de la frontera, son muy pocas delante de las 5.000 casas de cambio que hay del lado colombiano. Bueno, pero estamos empezando, ¿no? Por allá anunciaron 20 más. 20 más y así vamos. Poco a poco. Nosotros no podemos pensar o pretender que en una semana vamos a tener 1.500, 1.050, 1.000 casas de cambio, porque tampoco la idea es abarrotar de casas de cambio la frontera, ¿no? Incluso el presidente dijo que esto se está haciendo como una medida en medio del decreto de emergencia económica que ha sido anunciado y ratificado para este año 2017 por el propio Ejecutivo, por la guerra a la moneda que también estamos evidenciando, ¿no? Y anunciaba que se va a instalar también hacia la frontera con Brasil para que hayan transacciones de reales a bolívares, ¿no? Haciendo el ajuste necesario también en función de los valores reales que deben tener en el mercado esos cambios, ¿no? O esa compra y venta de las monedas entre países. Bueno, por acá también nos están diciendo: hola, chicas, esto es un llamado al Ministerio de Transporte. Hay un semáforo en la avenida Baral que es un peligro total. Está en verde y nunca cambia de color. Y hay dos colegios que están muy cerca. Es un peligro. Esto está exactamente en la esquina de Guanábano. La gente se tira a intentar torear los carros y realmente pasan muchos niños por el tema de las escuelas, dice Davis en este mensajito. Bueno, yo creo que a toda la avenida Baral hay que meterle el ojo. Yo doy clase en la universidad, en La Pastora, salgo algo tarde, bajo por la avenida Baral y es una boca de lobo, no hay bombillos, los semáforos no funcionan. Por la avenida Sucre. Por la avenida Sucre. Hay realmente que meterle el ojo a este tema porque... Sí. Bueno, aparte de la ponemos bomba, ¿no? También, entonces hay que estar ahí atentos. Por ejemplo, el día de ayer veía yo que el gobierno estaba anunciando que junto o a través de la Corporación de Servicios del Distrito Capital se van a estar reactivando unas jornadas integrales de mantenimiento y de embellecimiento de espacios públicos de Caracas. Decían que iban a estar tomando en cuenta las principales avenidas y también otros espacios. Ahí mencionaban con bastante énfasis la parroquia Sucre, el Valle y también la avenida Baral. Así que bueno, ojalá avancen rápido estos trabajos, porque es terrible, ¿no? Las condiciones en las que está esa zona. Y por que acá se mantengan, porque además, nada hacemos con hacer el embellecimiento una semana, un mes, y entonces después no, ni los bombillos se ponen, se queman los bombillos y la gente llama por el, dando el número del poste. Entonces nadie viene a poner, por ejemplo, un bombillo nuevo, o si la rama de un árbol está que se cae. Entonces, no, como lo limpiamos el mes pasado, ya nadie hizo. No, la idea es que haya mantenimiento. Yo sí he saludado, por ejemplo, a los señores y señoras que andan en los carritos de estos recogiendo desechos sólidos, ¿no? Yo los saludo porque, ¿verdad? Ellos van, primero van a pie, van uniformaditos, hacen su limpieza, chévere y todo eso. Eso sí lo he visto con más presencia. Pero, por ejemplo, el alumbrado público, a veces la luz está prendida cuando no es necesario. Está el sol y la luz prendida. Está oscuro, está de madrugada y las calles como bocas de lobo. Y uno que tiene que, por ejemplo, yo me traslado de madrugada, yo camino. O sea, yo no tengo carro, ni tengo moto, ni bicicleta. Y en mi traslado hacia el metro yo tengo que pasar por un túnel oscuro prácticamente, porque es una calle y lo único que me alumbra son las luces de los carros que para ver el piso. Entonces es increíble que eso pase en nuestro municipio, que es un municipio donde estamos gobernando nosotros. Esas atenciones, chévere, qué bueno que se hagan, pero atención en los laterales, las calles laterales, no es solamente las principales avenidas, son las callecitas, las casitas, todas esas zonas hay que también meterle el ojo. Bueno, así es, así que bueno, vamos a ver cómo avanza ese plan, ojalá ocurra y además, como tú dices, se mantenga, claro. Por acá también nos dicen, buen día mis niñas, porque en Colombia en vez de hacerle una serie al comandante Chávez no le hacen una película a su narcotraficante número 82. Por acá también nos dicen, los laboratorios farmacéuticos tienen acaparada la materia prima que importan con los dólares que les da el gobierno, hacen lo mismo todos los años. Acá también nos dicen, se debe exigir a los viajeros llevar solo moneda del país de destino y decomisarle la moneda nacional. Si eso se pudiera, habría que hacerlo ya. Aquí también nos dicen, hola, están recibiendo WhatsApp, un abrazo, excelente programa, nos jóvenes. Recibe por allá Álvaro Susarini, le dije que nos los mandara, porque ya la máquina donde yo estoy no tiene el WhatsApp, lo tiene él. Cuando lleguen los mensajes, él nos los hace llegar de alguna u otra forma. Por aquí también nos dicen, hola, muy buenos días, les saluda Lesbia desde Barquisimeto, aquí en los barrios del oeste nos quitaron el agua y los tanqueros están haciendo su agosto vendiéndola. Por acá también vendiéndola, dice aquí que a 600 bolívares y ni el gobernador ni el presidente de Hidrolara hacen nada. Por acá también nos dicen, hola, hoy se ven muchachas usando chorcitos por moda, pero muy pronto serán de uso diario, como en Costa Rica y Nicaragua, dice aquí. Con este frío. Con este frío, no. No vale, ¿qué es eso? Por aquí también nos dicen, buen día, mis chiquillas, por favor. ¿Alguien tiene el número de Luis Guillermo, el señor que tiene el programa antes que ustedes, o usa el mismo? ¿Le puede escribir a este? No, le puedo escribir a este porque él está en Mérida. Tiene que estar pendiente cuando él lo dé. Él da sus propias vías de comunicación, tiene que estar pendiente. Si escucha el programa, va a escuchar las vías de comunicación. Por aquí también nos están diciendo, a ver, buen día, Jessy Vanessa, la tarjeta de la patria se la puede sacar en cualquier Plaza Bolívar, dice Yajaira Rodríguez, que está mandando este mensaje. Dijeron, informaron por allí, lo hizo Erika Farías también, la nueva ministra de Agricultura Urbana, y también, bueno, del Frente, Francisco Miranda, que va a ser en todas las Plazas Bolívar del país y que también va a estar en las bases de Misiones. Y bueno, en la Gran Misión Vivienda Venezuela y todo esto, allí también van a estar. Recordemos que es a partir de este mañana, viernes de mañana hasta el domingo, que se va a estar trabajando en este tema del carnet de la patria, así que bueno, a estar bien bien atentos. Se va a estar llevando adelante en los 24 estados del país, van a haber 1876 unidades de registro, como les decimos, en las Plazas Bolívar de todas las capitales de todas las entidades, y también en las gobernaciones o corporaciones de los estados también van a estar habilitados puntos, al igual que en las bases de Visiones, en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela e incluso en los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Así que bueno, a estar pendientes allí de cuando se den todavía más coordenadas, ¿no? El PSU además va a estar activo también, seguramente las VCH y todos ellos, con su gente en las comunidades para informarles, darle detalle, ayudar y coayudar en que el proceso salga a la perfección. Así es, por acá también nos están diciendo, bellas niñas, quiero denunciar que alguien venga al Central Madeirense, específicamente en el Centro Comercial Lago, en el sector Catia, porque allí la Policía Nacional Bolivariana saca la mercancía descaradamente mientras el pueblo está allí haciendo cola. ¿Hasta cuándo?, dice este mensaje. También acá nos dicen, buenos días niñas, la liberación de Óscar y demás presos es la única manera que recuerden algo bueno por parte de Obama en sus 8 años de guerra, dice Alida en este mensaje. Ajá. También acá nos están escribiendo, parafraseando la Biblia, uno también no puede ver solamente paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en el nuestro. Hay que ser más objetivos, dice aquí este mensaje. También nos están comentando, muy buenos días, en los municipios de Amazonas como Atabapo, Río Negro y Manapiare, especialmente en Manapiare, no ha llegado nada desde el mes de noviembre, dice acá este mensaje. También por acá nos están comentando, buenos días compañeras del sur, esto va de mal en peor, por lo menos en Pérez Bonalde, lo único que se ve es mafia bachaquera, dice aquí este mensaje. También por acá nos dicen, a ver, acá nos dicen, muy buenos días, hay venezolanos que se les pegaron las malas mañas de esa vecindad que es Colombia, esa gente no tiene remedio, son muchas mafias con mucho contrabando y paramilitarismo, dice aquí. También acá nos dicen, buenos días, es Julián de Caracas, a ver si nos pueden complacer con algún temita musical. Hasta ahí llegó el... ¿Cuál temita quiere? Y si lo tenemos y nos dice bien el nombre, se lo colocamos. ¿Tiene algún otro mensajito por allí? Por aquí también nos dicen, muy buenos días, mis lindas, saludos, besos y abrazos, es Jorman Ramírez, saludos. Abrazo, Jorman. Jorman. Por aquí nos escribieron, no sabemos quiénes son, le dije a Loro que les preguntara a estos compañeros, dicen, nos está escribiendo al WhatsApp del estudio, saludos, excelente programa, somos un grupo inmobiliario que hemos creado un plan de casas especiales para funcionarios y empleados públicos, construimos a los precios regulados que dicen nuestras leyes, casas y apartamentos para nuestros profesionales, construimos lo que nuestro pueblo puede pagar, queremos llegar a este segmento de profesionales que necesitan viviendas en el país, estamos a la orden para lo que sea, muchachas. Muy bien, pero no nos dicen su nombre. Bueno, vamos a identificarnos. Chévere, pues. A ver, seguro hay gente pendiente. Mire, vio lo terrible, ¿no?, que ha ocurrido en México el día de ayer, una situación bien lamentable de un estudiante, un joven. Algunos decían que tenía 16, otros dicen que tiene 12 años. Bueno, todavía allí hay una particularidad con las informaciones, pero es un joven, un chamo, que el día de ayer asesinó a sus compañeros y a una profesora en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León, México. El secretario de Gobierno de Nuevo León, Manuel Florentino González, ha informado que hasta el momento hay 5 personas que fueron heridas en el tiroteo, la profesora Cecilia Cristina Solís, 4 alumnos entre ellos, y el agresor, a quien le dice el agresor, Federico Guevara, ¿no?, un muchacho entre 12 y 16 años. Todas las personas heridas fueron trasladadas al hospital universitario. Todo el personal paramédico de Cruz Verde y Cruz Roja, como el personal de la policía, acudieron a este lugar donde ocurrieron los hechos y trasladaron a todas las víctimas para la atención médica. Lo lamentable de esto es que este muchacho introdujo, ¿no?, muy al estilo de lo que ocurre en Estados Unidos, una pistola calibre 22 y disparó contra sus compañeros. Se encontraba además, según la información, en tratamiento psicológico, ¿no? Un muchacho que estaba, según las informaciones primeras, recibiendo atención psicológica. Entonces, bueno, él amenazó a sus compañeros de clase, sacó el arma, los amenazó y los disparó y después acabó con su vida, ¿no? Yo veía sin querer, porque a mí de verdad eso no me llama a verlo, no me convoca, pero bueno, no sabía qué pasaba en Monterrey, era tendencia y lo primero que me pareció fue el video, y de verdad que es muy duro ver a un joven actuar de esa manera, y habría que investigar, ¿no?, qué pasó con ese chamo, qué hay de fondo en esa historia, qué falta hubo, ¿no?, también para que ese muchacho actuara de la manera que lo hizo. Y además un poquito también de respeto, ¿no?, se pide, porque ayer en las redes se desataron con las imágenes, colocaban fotos, los videos, sin siquiera tener un poquito de cuestionamiento, ¿no?, en torno a cómo presentar este tipo de noticias. Entonces, bueno, Están haciéndose todas las investigaciones correspondientes, habló el presidente de México. Y más allá de eso, hay que hacer evaluaciones profundas en la sociedad. Esto nos tiene que llamar la atención porque esto mismo ha ocurrido en Estados Unidos durante décadas. No ha habido manera de frenarlo y es lamentable que situaciones similares se estén trasladando hacia nuestras fronteras también, ¿no? Así que se vengan hacia esta América Latina y Caribeña que no tiene en su haber hechos tan lamentables como esto, ¿no? De jóvenes que atentan contra otros de la forma como ocurren en las escuelas estadounidenses. Puede haber otras particularidades, pero esto es un caso emblemático también en México. Bueno, por allí el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que le resulta incomprensible este hecho, que esto ha sacudido su corazón y que lo ha obligado a reflexionar porque le duele mucho lo que aconteció con este joven, y además le pedía pues a México trabajar unidos en recuperar los valores familiares para que tragedias de este tipo no se vuelvan a repetir, ¿no? Tenemos que recordar que las 4 personas que resultaron heridas, la profesora del aula y 3 estudiantes se encuentran hospitalizados, están en riesgo, sus vidas están en riesgo porque, bueno, fueron baleados en la cabeza. Ha dicho Peña Nieto que va a seguir pendiente de estas personas y también anunció junto al ministro de Educación Pública de México, Aurelio Nuño, anunciaron el reforzamiento de la seguridad en las distintas escuelas de la Ciudad de México, tanto las públicas como las privadas, específicamente 8.174 escuelas durante todas las semanas por venir, ¿no? Sin embargo, bueno, esto se une a la ya convulsión, ¿no? A la ya situación de tensión que se ha estado viviendo en México durante todas las últimas semanas, porque sin duda esto también son radiografías, ¿no? De las sociedades. Así sí, que vamos a ver cómo avanza esto. La última encuesta le daba todavía una baja, todavía, ¿no? De 12% más a Enrique Peña Nieto. No tiene nada de aceptación por parte del pueblo mexicano. Bueno, son las 8:55. Vámonos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Es la época del breakdance, las mezclas y las mintecas. Es el synth pop y el new wave de los años 80. Este viernes 20 de enero, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial Aquellos 80, la mejor música bailable de esa década. Aquellos 80, solo por la Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, voces del sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. Este jueves, estudiantes de la Universidad de la Región de Apurima, en Perú, se movilizan en contra de una nueva base militar camuflada bajo el nombre de Centro de Operaciones de Emergencia Regional, que será administrada por el Comando Sur de Estados Unidos en este país. Así lo indicó desde Lima el periodista Jaime Herrera. En efecto, el día de hoy, una jornada de protesta que tiene diferentes aristas. Por ejemplo, la que se va a desarrollar en la región Apurímac tiene que ver con el reclamo de estudiantes universitarios, de pobladores de la zona, de campesinos e indígenas, que están en contra de que el gobierno regional de Apurímac haya aprobado la transferencia de un bien, de un inmueble, o mejor dicho, de un terreno, para que ahí se construya el local del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER. Este sería ejecutado, construido y probablemente también administrado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Pero esto además coincide con la reciente aprobación en el Congreso de la República de la autorización para que tropas estadounidenses durante todo el año ingresen al país para desarrollar actividades de transferencia, según ellos, de información, así como también de conocimientos y entrenamiento para hacer frente a emergencias naturales, a la lucha contra la subversión y el narcotráfico. En este sentido, el periodista Herrera aseveró que la población cuestiona esta medida que atenta contra la soberanía del país y afecta la lucha por sus derechos. Los pobladores de esta zona, por ejemplo de Abancay y de Andahuaylas, dicen que Estados Unidos no tiene el conocimiento de la geografía que tiene Perú. Y es por ello que ellos creen que quienes podrían construir y administrar un COER, como es el que se va a ubicar en esta zona, deberían ser profesionales peruanos, que conozcan de la geografía, que conozcan de la realidad. Y en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, lo que dicen la mayoría es que la presencia de Estados Unidos durante los últimos años no ha servido de mucho o de nada. Y es así que Perú se ha convertido en el primer exportador de pasta básica de cocaína. Es por eso que la gente el día de hoy en la región Apurímac saldrá a las calles exigiendo la no presencia de tropas estadounidenses en el Perú, porque eso además significaría la pérdida de soberanía y además esto amenazaría a las constantes actividades de lucha y de protesta que existen en esta zona en defensa de los recursos naturales por diversos proyectos extractivos que el gobierno durante estos últimos años ha pretendido implementar prácticamente sin el consentimiento de esta población. Ellos dicen que esta presencia estadounidense podría llevar inclusive a actos de inteligencia y amedrentamiento a la población que se encuentra ubicada en esta zona. Desde el 2.0. Desde el 2.0 le contamos que la etiqueta para posicionar el día de hoy a través de la red social Twitter es numeral por una patria segura y productiva. Numeral por una patria segura y productiva. Compartimos dos tweets a esta hora del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas. Él recuerda exactamente a Ricardo Durán, un año más Ricardo Durán. Su sacrificio es combustible en la lucha por la vida, contra la impunidad y por una patria segura y productiva. Coloque la etiqueta justicia. Por su parte, Winston Vallenilla, a través de su cuenta oficial en Twitter, escribió: con nuestro trabajo y compromiso por el país, sumemos hacia la prosperidad y la paz. Numeral por una patria segura y productiva. Los invitamos a que escriban sus mensajes a través de esta red social y nos mencionen a través de arroba la radio del sur con la etiqueta numeral por una patria segura y productiva. Cerramos así el presente avance, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la radio del sur. La radio del sur presentó avance de noticias, voces del sur, Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. A todo el pueblo de Venezuela, confianza. Este de 2017 es el año de Venezuela. Yo te puedo decir, lo juramos, y así lo va a ser. El año 2017 es el año de la gran Venezuela. Verán los venezolanos y las venezolanas cómo transitamos de un momento tan duro, tan difícil, tan complejo, hacia una Venezuela ya productiva, de pies, trabajando, echando para adelante, con el esfuerzo colectivo. Yo veo a una Venezuela de verdad en paz, yo veo a una Venezuela levantada, y Dios mediante así va a ser. Por eso el llamado a todo el pueblo: confianza, unión nacional. Sigamos juntos, sigamos juntos. La Radio del Sur te invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo. Desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana, hora local de Venezuela. Noticias Sputnik. Solo por La Radio del Sur. Latidos informativos de la patria grande. Partido Socialista Unido de Venezuela. Partido Socialista Unido de Venezuela trabaja en la consolidación de las fuerzas sociales comprometidas con la revolución bolivariana, con el objetivo de revitalizar las acciones de la principal fuerza política del país en la calle. Escuchemos al vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Darío Vivas. El Partido Socialista Unido de Venezuela, con los militantes movilizadores de la juventud de nuestro partido, del Frente Francisco de Miranda, con la estructura dirigente del partido en función de garantizar cumplir los objetivos y las líneas de trabajo que nos ha planteado el presidente Nicolás Maduro y que nosotros pensamos, desde el punto de vista de la movilización popular, transformar esas líneas en acción política permanente, en presencia activa en la calle. Eso nos ha llevado a estar en este recorrido por todo el país, hablando con nuestro partido, activando todas las fuerzas organizativas del partido a nivel de los municipios, a nivel de las parroquias y a nivel de las UVC. Son tres líneas de acción que andamos ahorita cumpliendo en la línea del fortalecimiento para la organización y la movilización. La primera de ellas, como nos lo planteó el presidente Maduro, es consolidar la gran alianza con las fuerzas sociales. Como desde el partido y una acción movilizadora y articulación, logramos también no solamente la movilización del partido como hasta ahora se ha venido realizando, sino que también articular con distintas actividades, distintos eventos con las distintas fuerzas sociales, llámese campesinos, trabajadores, educadores, motorizados, discapacitados, o sea, con todos los sectores sociales de la vida nacional, activarnos en función de la defensa y consolidar la gran alianza que debemos formar con las fuerzas sociales. Partido Socialista Unido de Venezuela. La Radio del Sur, el Sur, en el centro del país. Carabobo, 101.5. Valencia, Lara, 97.3. Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. República Bolivariana de Venezuela. Usted nos está escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Nos dice los compañeros que mandaron el mensaje del grupo inmobiliario que se llaman PIC, Productora Ingeniera Construcción Inmobiliaria. Un abrazo. Bueno, por acá también nos están diciendo, buen día, las mafias ya se están apoderando de los 9 billetes en la frontera. ¿Cómo se puede explicar esto? Qué frustración que esto pase. Acá también nos comenta, buen día muchachas, el presidente aumenta los sueldos y los bachaqueros aumentan los productos, los chinos también y no pasa nada. Feliz día, es María y les escribo desde Campo Carabobo. Un abrazo. Por acá también nos dicen, hola, buen día, preciosas, ¿cómo están? Un saludo, bellas, hoy ya están pagando las pensiones, uh-huh. Las amo, dice aquí este y con mensaje. Retroactivo, además la del pago del mes de febrero, con retroactivo. Por aquí nos manda saludos Marlin desde el estado Lara. Un abrazo. Por acá también nos dicen, hola, buen día, en Flor Amarillo hay problemas con la distribución del gas de PDVSA Gas Comunal, venden la bombona pequeña a 1,000 bolívares y la mediana a 2,000 y cuando uno va a la oficina a denunciar, se burlan de las denuncias. Una acá más, ya vamos a viajar a la próxima entrevista. Nos dice William Rojas, saludos, les escribo desde Mérida, es necesario explicar que las casas de cambio en Cúcuta son aquí como las agencias de lotería, son muchas, pero todas le reportan a 2 o a 3 bachaqueros que fijan los precios a su conveniencia. Por acá, bueno, nos siguen enviando mensajitos, ya los vamos a leer a la vuelta porque nos vamos a ir hasta continente europeo a realizar nuestra próxima entrevista. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Le damos los buenos días, las buenas tardes a Juan Carlos Araujo, él es vocero de las comisiones obreras frente a Asenjo, él es vocero de las comisiones obreras frente a la empresa Coca-Cola en España. Juan Carlos Asenjo, ¿cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Venezuela. Hola, buenas tardes Jessica y gracias por poneros en contacto con nosotros. Bien. Bueno, Juan Carlos, queremos que nos expliques qué es lo que está ocurriendo específicamente con ustedes. Tenemos entendido que el Tribunal Supremo en España ha decidido tumbar un recurso que ustedes habían introducido y que termina entonces favoreciendo a la patronal de la Coca-Cola. Pero explícanos a profundidad cuál es el conflicto, qué es lo que ustedes están solicitando, qué está pasando en estos momentos. Sí, bueno, pues es, básicamente se traduce en que Coca-Cola Iberia Partner, en lo que es en España, hizo un ERE para Coca-Cola despidiendo a 1.253 trabajadores y cerrando 4 fábricas. Eso ocurrió en enero del 2014 y nosotros en Madrid pues decidimos no asumir ese cierre y esos despidos y entonces batallamos a través de la huelga, a través del conflicto y posteriormente judicialmente esos despidos. La Audiencia Nacional de nuestro país nos dio la razón en junio del 2014, anuló el ERE y anuló los despidos, por, entre otras cosas, por la vulneración de la huelga, que es un derecho fundamental recogido en nuestra Carta Magna. En 2015, un año después, el Alto Tribunal, el Tribunal Supremo, ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional, anulando el ERE y anulando los despidos, y por lo tanto nos tenían que readmitir de manera ya firme, y nos tenían que reintegrar en nuestros puestos de trabajo que teníamos, o sea, en la producción, porque Fuenlabrada era una fábrica de producción con 11 líneas de producción de los productos de Coca-Cola. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando el Alto Tribunal, el Tribunal Supremo, se lo devuelve a la Audiencia Nacional, que es la encargada, que es el órgano encargado de ejecutar la sentencia, la Audiencia Nacional dicta un nuevo y modifica la sentencia firme del Tribunal Supremo. La modifican, cambian magistrados y al cambiar magistrados cambia la interpretación de la audiencia. Entonces, un auto no es un auto, es una herramienta para ejecutar la sentencia, no para dictar una nueva sentencia. Eso motivó nuestro recurso, que recurrimos a ese auto. Y sorpresivamente, pues ayer, día 18, el Tribunal Supremo valida esa modificación de la sentencia de ese auto de la Audiencia Nacional y, por lo tanto, también revisa su propia sentencia y la modifica. Ante este disparate judicial en nuestro país, que a nuestro juicio es un escándalo y un disparate, pues hemos anunciado, evidentemente, que va a continuar el conflicto, pero también, aparte de continuar el conflicto laboral, hemos anunciado pues que vamos a pedir amparo al Tribunal Constitucional Español porque la sentencia es por vulneración de derechos fundamentales, pero también hemos dicho que vamos a ir a Estrasburgo, a resolver esto en Estrasburgo, porque un autotribunal no puede modificar una sentencia firme ya dictada. ¿Qué expectativas tienen a propósito de ese anuncio que ustedes están haciendo, Juan Carlos? Porque es ir a tribunales también internacionales. ¿Cuáles son las posibilidades de que desde un tribunal internacional pueda resolverse a favor de los trabajadores despedidos por la Coca-Cola el conflicto? Muchas. Nosotros tenemos muchas expectativas. Lo que pasa que es una vergüenza que tengamos que acudir a tribunales institucionales para que se cumpla una sentencia ya dictada firme, porque es firme en nuestro país, y que con una herramienta de un auto se ha modificado, evidentemente tenemos claro que por intereses del capital. Pero tenemos expectativas puestas en ir a Europa, porque evidentemente nuestra sentencia es por vulneración de derechos fundamentales y por lo tanto el ejercicio de la huelga, porque se ha violado la huelga en el proceso del ERE. Y la huelga es un hecho que está en nuestra Constitución española y por lo tanto al ser un derecho fundamental se tiene que tratar como tal. No es una cuestión de un ERE, unos despidos que se han anulado por un procedimiento, por una cuestión de unas irregularidades en la reforma laboral, por una consolidación de grupo laboral o no, o por distintas cuestiones en el ámbito laboral. No, el ERE es nulo y los despidos son nulos por la vulneración del derecho fundamental. Y por lo tanto, al tratarse de derechos fundamentales, estamos convencidos que el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Estrasburgo, nos va a dar la razón. Ahora, yo también te consulto, Juan, esto en medio del contexto global, ¿qué significa? Es decir, Coca-Cola alega estar siendo golpeada también por la crisis económica que se vive en Europa, ¿cómo es también la situación laboral en estos momentos? Es decir, ¿qué complejidades revierte también que esté pasando esto? Bueno, esto dentro del contexto europeo y del contexto internacional, lo que está significando es que Coca-Cola está empezando a través del mundo de la globalización y que les beneficia por un lado a las multinacionales, también la globalización de la comunicación, de las redes sociales y demás, también está poniendo en jaque a estas multinacionales. Entonces, en cualquier parte del mundo hoy en día se puede conocer cómo una multinacional no respeta o maltrata a los trabajadores en cualquier lugar del continente. Eso es lo que está ocurriendo y, por lo tanto, también tiene un cierto peligro de cara a estas multinacionales, que también la lucha colectiva y la lucha de la defensa de los derechos se puede internacionalizar y hacer conflictos internacionales de cara a las multinacionales a través de esta comunicación ágil que son las redes. Y por lo tanto tiene una connotación especial. Y por ello nosotros el día 17 hemos tenido una jornada aquí en Madrid donde hemos estado convocados todos los sindicatos de Coca-Cola en Europa de cara a esta reestructuración, ya no la española, sino la siguiente que Coca-Cola tiene anunciada en Europa, para dar esa connotación europea e internacional e ir trabajando de manera colectiva y solidaria a los trabajadores a nivel de Europa y a nivel internacional. ¿Ha afectado, quisiéramos también conocer, Juan Carlos, cómo ha afectado la calidad también de la vida familiar, ¿no? El hecho de que ustedes tengan ya 3 años luchando por retornar al empleo, al trabajo, entendiendo además las dificultades que ha pasado en este caso España para dar y generar empleos dignos y las dificultades de acceso también laboral que tienen los ciudadanos españoles. Pues afecta mucho, afecta en el ámbito personal, afecta mucho porque Coca-Cola, que no hace nada más que engañar con la publicidad, que vende la publicidad, pues al final somos unos trabajadores en el centro de Fuenlabrada que hemos estado y que seguimos estando 3 años batallando, pero es que nos han tenido 6 meses sin ningún tipo de sustento económico con una sentencia firme y favorable con ejecución provisional que se tenía que llevar a cabo y mantener. Y también desde el punto de vista el recorte de los derechos laborales. O sea, lo que hacen las multinacionales por el mero hecho de intentar mejorar los beneficios en esta época de crisis europea y también de crisis internacional, lo que hacen es reestructuraciones, deslocalizaciones de empresas para mejorar las cuentas de resultados sin mirar ningún tipo de si se atacan o se agreden los derechos y los salarios de los trabajadores. Y por lo tanto, esa agresión directa a los salarios y a los derechos de los trabajadores y a sus familias y las consecuencias psicológicas y de abandono en las que se produce, algunos con desahucios porque no pueden pagar las hipotecas, no solamente tiene una consecuencia directa en los trabajadores, sino también en el ámbito local y en el municipio local o autonómico donde viven, porque la destrucción de la industria y la deslocalización de la industria no solo afecta a los trabajadores, como digo, sino también a la parte de las personas que viven en dicha localidad, en dicha comarca. Ahora, Juan Carlos, ya para irnos despidiendo, quisiéramos consultarte si quizás ustedes tienen algún tipo de información que vincule, digamos, a la justicia en España, es decir, a los tribunales, etcétera, con las autoridades de esta de empresa, pues, de la Coca-Cola. Esa pudiera ser una de las razones por las cuales está ocurriendo lo que está ocurriendo con las decisiones de la Corte, o por el contrario, ustedes ya han descartado eso. No, todo lo contrario. Esa es una realidad que nosotros percibimos. La justicia en nuestro país, a nuestro juicio, consideramos que no tiene una independencia total para dictar este tipo de sentencias, y vamos, a nuestro juicio, que ha habido en nuestro caso, para que se haya modificado esta sentencia, que ha habido presiones desde el ámbito del capital y presiones desde el ámbito político, no tenemos ninguna duda. De hecho, no tenemos nada más que mirar atrás y cómo en 2014, cuando la Audiencia Nacional por primera vez ya declaró irregular, declaró nulo los despidos y el ERE, por ejemplo, tres ministros del gobierno del Partido Popular en 2014 se reunían con el actual presidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, para que el gobierno ayudase a sacar el ERE adelante, y por lo tanto hay una relación directa entre el gobierno del Partido Popular y lo que es, pues, las situaciones judiciales con las que nos estamos encontrando. Hay una relación directa y, como te digo, vale más una prueba que mil palabras esa visita que tuvo Marcos de Quinto con los tres ministros del gobierno anterior español. Bien, nosotros estamos agradecidos, Juan Carlos, de poder conversar directamente contigo sobre este tema, porque sabemos que por las redes hay bastante información desde los espacios de Coca-Cola en lucha, desde tu propia cuenta en Twitter, Facebook y todo, pero era bastante complejo, ¿no?, que la información llegara directamente a través de los medios de comunicación hacia Venezuela, por toda también el silencio que muchas veces se hace de este tipo de protestas. Así que te mandamos un abrazo y ojalá puedan conquistar ustedes en esta lucha, puedan retornar a su trabajo y puedan vencer a ese sistema que los está oprimiendo. Un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros en nombre de Coca-Cola Lucha, y estamos convencidos de que con la lucha vamos a conseguir nuestro objetivo. Muchas gracias. Ahí estaba Juan Carlos Asenjo, él es vocero de las comisiones obreras frente a esta empresa, una transnacional, Coca-Cola, que tiene este mecanismo, ¿no? Ellos, la situación particular fue que ellos cambiaron el funcionamiento de una de sus plantas o varias plantas, despidieron a unos 34 trabajadores. En el año 2014 se les reconoce desde la Audiencia Nacional, cuando introducen el recurso de amparo, se les reconoce a los trabajadores su derecho a retornar a sus puestos. El Tribunal Supremo en ese entonces, año 2015, reitera que tienen que volver a trabajar, pero 2016 y 2017 empieza como a volverse ambivalente el tribunal, porque comienzan a cambiar jueces, a cambiar magistrados y todo esto. Y resulta que este año la noticia que le daban a los trabajadores, que ya tenían esa vehemencia, esa decisión tomada por parte del tribunal, le dicen: miren, no, vamos a nosotros a garantizarle a Coca-Cola, a respetar a Coca-Cola, porque ellos ganaron este caso, ¿no? Y por eso retornarán y se mantendrán después de 3 años en la calle los compañeros y compañeras que hacen vida en esta empresa, más allá de la Coca-Cola, ¿no?, de lo que significa como empresa. Y con esto no hacemos publicidad, ojo, sino se señalamos a ese tipo de transnacionales, multinacionales, que tienen además control y relaciones políticas, como bien nos estaba diciendo allí Juan Carlos, en cada uno de nuestros países, y que sacan crédito cuando toman decisiones antipopulares, antilaborales, además, en este caso en España. Bueno, también los invitamos a todos, pues, a seguir esta cuenta en Twitter, a quien tenga redes sociales, arroba Coca-Cola en lucha, y ellos además están anunciando que este 22 de enero van a tener una gran movilización, tanto en la Plaza España como en la Plaza Tirso de Molina, en España, para seguir luchando, pues, en contra de estas injusticias, y además se les han sumado muchos sectores, ¿no?, sociales, uh-huh, políticos, así que vamos a ver cómo van, ¿no? Yo creo que si llevan ya 3 años en la calle en lucha, no se van a rendir tan fácilmente, así que seguirá dando de qué hablar estas protestas, silenciadas por los medios de comunicación, pero bueno, uno hace su esfuercito también por darlas a conocer. Son las 9:24, ¿por dónde nos escriben los usuarios? Carlitos, vamos a darles las vías de comunicación. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 9:24 minutos, mensaje, nos escribe arroba antifascismo con un 5 ahí en el medio, Junior Pérez, escuchando a las camaradas de Sur mientras Jessy Dos Santos, B. Gutiérrez Jefe, en nuestras cuentas en Twitter. Muchos temas ruedan la mañana. Celebro sus reflexiones. Abrazos, gracias, Junior. Un abrazo para ti también. Gracias. Acá también nos dicen, buen día, mis apreciadas. Reciban mi más cordial saludo y felicitaciones por tan buen programa. Es Ramón, les escribo desde la parroquia La Vega. Acá también nos dicen, hola, muy buenos días. Aquí en Calabozo se hace difícil conseguir un paquetico de harina, hay que ir monte adentro y pasar hasta 12 horas en una cola. Acá también nos dicen, saludos, es Marinas desde Vargas, ese programa es uno de mis favoritos, por tanto me gustaría que me felicitaran ya que hoy cumplo un añito más, dice Marina desde Vargas. Un añito más de vida. Un añito más de vida, vale, está de cumpleaños. Cumpleaños a ti, yo canto C. Sí, cumpleaños. Yo pensé que Carlos iba a salvar la patria ahí buscando la cancioncita para no escucharlo a usted, pero... Cumpleaños, Marina. Cumpleaños, feliz bien. Qué chévere que los usuarios cumplan años y nosotros estemos aquí celebrando. Libertad nos escribe en Twitter esto. Cuando estábamos hablando del ministro de Defensa de Colombia que dijo que no había paramilitares, ella escribió, van 7 líderes asesinados en 2017. Milsen Mayoma, Joe Rodallega, Aldemar Parra, Olmedo Pito, Jimmer Cartagena Juan y Moisés Mosquera. No hay paramilitarismo en Colombia, se pregunta ella. Van 7 líderes asesinados, organizaciones campesinas, algo parecido a la Unión Patriótica. ¿A quién no le interesa la paz de Colombia? Se pregunta, arroba una libertaria. Muy bien. Por aquí también nos dicen, si la gente descubriera lo que hacen las asquerosas empresas de refresco, las pseudocomida y fármacos, dirían, nos roban y nos matan con ese cáncer del mal, dice Cacique en este mensaje. También por acá nos comenta, mientras tanto y por si acaso, es Félix, creo que es hora de cuidar nuestra energía petrolera, el petróleo también se agota, hay que decírselo a todos los países, en especial a los que consumen demasiado, tenemos que empezar a sembrar árboles, a construir senderos, es la única forma de salvar el mundo y dejarle algo a nuestros niños. Muchas gracias, dice aquí. A usted por ese mensaje. Mensajito. Por acá también nos están diciendo, a ver, nos dicen, hola chicas, ahorita se interrumpió por unos segundos el audio de la Radio del Sur. Hay que ver dónde pasó eso. Díganos dónde nos escribe, a ver qué si podemos revisar y resolver. Por aquí nos dicen, hola, muy buenos días, es Robert Farfán, muy buen programa, las felicito, son muy lindas. Gracias, Robert. Gracias. Por acá también nos dice, difiero totalmente con Fabio porque yo también vi sus fotos por Twitter y ustedes no son para nada atractivas, dice Kia. Bueno, está bien. Y a nosotros eso no nos importa si somos atractivas o no. La belleza es cuestión de subjetividades. Por acá también nos dicen, ustedes están filtrando a conveniencia los mensajes. No, ahí estamos leyendo ese que bueno, dice que tanto nos filtramos. Los filtramos que ahí llegó el suyo. Por acá también nos dicen, presidente, hay que hacer algo con las personas asiáticas y el tema de los precios. Aquí también nos dicen, algunos quieren convertir a Latinoamérica en un territorio de guerra como si fuésemos el Medio Oriente. Uno más. A ver, no, por acá también nos están mandando saludos, pero este mensaje llegó entrecortado. Bueno, vamos a esperar el resto de los mensajes. Es 9:28, dice el reloj de la Radio del Sur. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y por si acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y por si acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información. La información, la Radio del Sur, suenan los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. En el imaginario occidental, África es un continente sumamente pobre. Incluso, cuando nuestros hijos se niegan a comer algo, siempre les cuestionamos. Siempre les cuestionamos. ¿Sabes cuántos niños en África se están muriendo de hambre? Pero en realidad, ¿qué tanto sabemos del continente negro? Una región sumamente rica, aunque sus habitantes no lo sean. 66% de los diamantes del mundo se producen en África, pero solo el 10% de estas ganancias se quedan en manos africanas. ¿Quién se ha quedado con el botín africano? Transnacionales. Potencias occidentales. Este domingo de 8:30 a 9 de la noche, hora local de Venezuela, El Mundo en 30 minutos, pone sobre tu mesa África a la carta, la verdadera historia del continente negro. Una producción de Jessica Dos Santos, solo por la Radio del Sur. 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil. El pueblo en armas se enfrentó a varios gobiernos militares respaldados por Estados Unidos. El conflicto interno dejó 70.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos. El 16 de febrero de 1992, las partes firmaron la paz. Al conmemorarse 25 años de la firma, el presidente Salvador Sánchez propuso aprobar una ley de reparación a las víctimas de la guerra civil. Vamos a escucharlo. Y el momento que vivimos nos demanda dialogar sobre una ley de reconciliación y reparación integral para las víctimas, que deberá ser debatida por la Asamblea Legislativa y que requerirá también de un serio proceso de consulta con las organizaciones que representan a las víctimas y a sus familias. Nuestro gobierno tiene una especial sensibilidad con este tema y considera como paso necesario nuestro proceso de reconciliación que dignifiquemos a las personas que sufrieron los agravios de los aparatos del Estado durante el conflicto armado y con los cuales aún tenemos deuda en la implementación de los acuerdos de paz. Los grandes medios de comunicación, monopolizados por sectores muy poderosos de lo económico, tratan de voltear la realidad. Que me parece que algunos se creen propietarios de la libertad de expresión. Algunos medios de comunicación son responsables de esta clase de conflictos, incendiando en base a la mentira. ¡Cese ya! ¡Basta! Ustedes, dueños de los medios, de estar disfrutando entre plomos y sangre. Son poderes que, como no agachamos la cabeza, nos atacan todos los días, nos tratan de desgastar, juegan un rol político. Noticiero, Voces del Sur. Voces del Sur contra la manipulación mediática. En pro de nuestros pueblos. En sus tres emisiones, siempre al día con la noticia. 6:30 AM, 12 del mediodía, 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, La Guaira, La Guaira, 98.7, Estado Vargas. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Alimentado con panapén, vengo fuerte. Oye, quítate que viene el tren volando. Como mencioné. enseñaron mis abuelos, descalzo para conectarme con el suelo. Cuan, cuando la música gobierna, ningún pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza, los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma, hasta las palmeras le salieron piernas. Chúpatelo, cuando son las 9:35 de la mañana, mientras tanto y por si acaso va a hacer un enlace con el canal del Estado porque se está brindando información sobre el proceso de registro y carnetización de la patria que inicia mañana. Escuchemos a la vocera Erika Farías. Hoy jueves seguramente vamos a celebrar un logro más de la revolución bolivariana, de una gran misión como es la gran misión Vivienda Venezuela, cuando vamos a celebrar un hito de esta, un nuevo hito de esta gran misión, y todo este proceso de registro, verificación y carnetización tiene mucho que ver con el sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez. Como todos sabemos, nosotros estamos desarrollando ahorita, reimpulsando, fortaleciendo lo que tiene que ver con las políticas de protección de nuestro pueblo, como lo ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro a través de la campaña Carabobo 2017-2021 y la agenda económica bolivariana. Que una de sus líneas precisamente se dedica al tema de la protección de nuestro pueblo. Y nos ha pedido el presidente desarrollar este proceso de carnetización de todos los patriotas y todas las patriotas que hemos sido incluidos, que hemos sido atendidos, que hemos sido protegidos a través del sistema de misiones y grandes misiones, que suma aproximadamente más de 20 misiones a nivel nacional, como son la misión Barrio No Barrio Tricolor, misión Vivienda Venezuela, la misión Hogares de la Patria, la misión En Amor Mayor, José Gregorio Hernández, y bueno, todas las misiones que integran el sistema de misiones. Vamos a acudir a cada uno de los puntos de registro y de carnetización de la patria, que a partir del día de mañana vamos a estar ubicando en cada una de las plazas Bolívar de cada estado. Vamos a estar también en las bases de misiones socialistas. Vamos a arrancar el día de mañana en 37 bases de misiones socialistas. Igualmente vamos a estar ubicados en los corredores de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Vamos a estar en 84 corredores de la gran misión a nivel nacional y en 35 urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Y estos puntos de registro van a ir creciendo durante la semana y las próximas semanas hasta llegar a 1876 puntos de registro en todo el país para que se produzca pues el registro no solamente de las personas que, como decía, hemos sido protegidas, hemos sido incluidas, hemos sido atendidas por el sistema de misiones y grandes misiones, sino que nuestro presidente también ha hecho la convocatoria a los movimientos y organizaciones que integran el Congreso de la Patria. Igualmente ha convocado a los consejos comunales, más de 46.000 consejos comunales que hacen vida en cada una de nuestras parroquias, en cada una de nuestras comunidades, estados, municipios del país. Igualmente las más de 1.600 comunas que existen a nivel nacional, y bueno, el resto de las organizaciones políticas y sociales que hacen vida en nuestra patria. Este es un esfuerzo que estamos realizando y que nos va a permitir un poco saber hasta dónde hemos llegado. El presidente nos ha convocado a ir a las catacumbas de nuestro pueblo en esta campaña Carabobo, y bueno, con este proceso de carnetización vamos a poder tener información de hasta dónde hemos alcanzado proteger e incluir a nuestro pueblo y cuánto nos falta por hacer. Y bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo, que para nosotros es una fiesta, porque bueno, como hemos dicho, estamos convocando a todos los patriotas, estamos convocando a todas las patriotas a acudir a las plazas, a los corredores, a las bases de misiones, a los urbanismos, a bueno, obtener nuestro carnet de la patria, un carnet que, como bien lo ha dicho el presidente, también nos va a permitir no solo poder identificar la inclusión y la protección que a través del sistema de protección de nuestra revolución hemos dado a nuestro pueblo, sino que nos va a permitir también poder desarrollar con mucha más fuerza las políticas públicas que nos faltan para seguir atendiendo a nuestro pueblo en ese empeño que tenemos, que heredamos de nuestro comandante Chávez, que hemos continuado con nuestro presidente Nicolás Maduro, de que no haya un venezolano, que no haya una venezolana en el territorio que no esté atendido por nuestro proceso revolucionario que no esté atendido por nuestro sistema de protección. Así que convocamos a todos los patriotas, a todas las patriotas, a acudir a los corredores, a las bases de misiones, a los urbanismos, a las plazas Bolívar de cada estado este viernes desde tempranas horas de la mañana a obtener nuestro carnet por la patria y a seguir fortaleciendo y profundizando la revolución bolivariana. Bien, apreciaban entonces. Ahí estábamos escuchando entonces a Erika Farías, representante también del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Frente Francisco Miranda, nueva ministra para la Agricultura Urbana, dando detalles en torno a este proceso de carnetización de la patria que se va a iniciar el día de mañana en todo el territorio nacional. Allí estaban todos los detalles, son los 24 estados del país, hay casi 2.000 unidades de registro y carnetización, van a estar activas también unidades móviles y bueno, van a estar trabajando también en este proceso casi 14.000 jóvenes que van a funcionar como carnetizadores, son jóvenes de los sistemas de misiones, de la Brigada Robert Serra y también del Frente Francisco de Miranda y de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. El objetivo en principio es censar por lo menos a 15 millones de venezolanos, así que ya ustedes saben, ahí les decíamos, ¿no?, que en el transcurso del día se iban a profundizar un poquito más las coordenadas. Bueno, ahí las acaban de escuchar de la voz de Erika Farías. Todas las plazas Bolívar del país, todas las bases de misiones, como tú decías, todos los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, serán puntos de registro para este carnet de la patria. Y Erika ratificaba que se irán ampliando, empieza el proceso el viernes, pero que con la medida del paso de los días se aspira a poder ampliar mucho más el acceso para este proceso de registro, ¿no? Recuerden que con este carnet de la patria lo que aspira el gobierno es sistematizar cuáles son las misiones en las que usted está inscrito, cuáles requiere ser, por cuáles requiere ser beneficiado, y ellos así tener una data mucho más organizada de la atención que está brindando el gobierno nacional en materia social a todo el pueblo venezolano. Hay 35 urbanismos de la Misión Vivienda que también están siendo parte de todo este proceso de carnetización. Pero en principio, bueno, las plazas Bolívar hay en todo el territorio nacional y usted puede acercarse a partir de mañana, desde horas tempranas, a estos espacios para ser registrado y dar la información correspondiente de cuáles misiones ya usted recibe y cuáles misiones están pendientes de ser beneficiadas o por las cuales usted desea ser beneficiado. Bueno, es un poquito ordenarnos también nosotros, así que vamos a colaborar con este proceso de carnetización. Seguramente van a seguir saliendo durante todo el transcurso del día muchas más coordenadas por la Radio del Sur, se los vamos a estar haciendo llegar a todos, porque bueno, no es un proceso que se tenga que vivir solo en Caracas, sino que realmente tiene que activarse todo el país en esto, también entendiendo, ¿no?, que muchas veces en el interior los padecimientos son un poco más intensos, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para bueno, poder beneficiarnos y poder trabajar de la mano, ¿no? Son las 9:43 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela y nosotros nos vamos a trasladar para analizar cómo se verán, cómo serán esas relaciones entre Rusia y Estados Unidos de cara a la nueva investidura de Donald Trump que se dará mañana en la Casa Blanca. Y esta moto llegó al imperio. Vamos a hablar con Patricio López, periodista, analista internacional. Él desde Chile nos va a ayudar a entender la postura que ha tenido Barack Obama en estos tiempos y ahora que va de salida con respecto a las relaciones con Rusia. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días y bienvenido a la Radio del Sur. Sí, muy buenos días. Es una gran alegría poder conversar con ustedes esta mañana. Patricio, yo quiero en principio, bueno, consultarte por Donald Trump. Él ha dicho en sus últimas declaraciones que es de tontos de querer llevar una mala relación con la Federación Rusa y que, bueno, que él no es ningún tonto. ¿Cómo podemos nosotros entonces percibir que va a ser la relación de Estados Unidos y Rusia a partir de la toma del poder de Donald Trump, que será mañana mismo? Sí. Va a ser inevitablemente conflictiva, independientemente de lo que manifieste Trump, de su voluntad, que por el momento es una voluntad en las palabras de llevar una buena relación. Lo cierto es que Estados Unidos y Rusia ocupan dos lugares en el mundo en los cuales la disputa es inevitable, y lo es más aún después de que luego de un par de décadas en las cuales se trató de imponer un mundo unipolar, en el que Estados Unidos ejercía la hegemonía en todas partes, Rusia despertó de su siesta, de la siesta que empezó cuando cayó la Unión Soviética, y se volvió a erigir en una potencia mundial. El avance de influencia geopolítica de Rusia en los últimos 5 años ha sido sustantivo, relevante, al punto tal de que me da la impresión de que ha hecho una contribución sustantiva a reducir el poder de Estados Unidos en el mundo. Ese camino que ha recorrido hasta el momento Vladimir Putin no va a cejar. Ese país va a tener la vocación de seguir incidiendo todavía más en los grandes asuntos del mundo, y eso indudablemente, independientemente de lo que diga Trump, va a entrar en colisión con los intereses permanentes de mediano y largo plazo de Estados Unidos. Ha dicho el presidente saliente Barack Obama que las sanciones que se fueron aplicando a Rusia en estos últimos tiempos con mucha más fuerza no fueron por el tema nuclear, como las armas nucleares, como se ha venido refiriendo en distintos medios, sino porque Rusia, según Obama, ha estado violando la independencia y la soberanía de un país, o sea, de Estados Unidos. Yo quisiera que nos comentaras qué evaluación haces también de esa postura más fuerte que asumió Barack Obama hacia el final de su gobierno contra Rusia, y además la postura que también asumió Vladimir Putin frente a esas agresiones, porque Vladimir Putin no cesó en su necesidad de ampliar incluso sus relaciones con países, por ejemplo, como Turquía, ¿no? Con el cual no había tenido relaciones durante mucho tiempo. Sí, efectivamente. Bueno, ya sabemos que la política exterior de Estados Unidos se caracteriza por el doble estándar. Estados Unidos no sanciona a quienes violan tales o cuales normativas internacionales, sino que sanciona a quienes no son de su agrado, de su complicidad geopolítica. Si fuera por ello, Israel tendría que haber recibido muchísimas sanciones y sin embargo no las ha recibido. Ese no es el punto, ¿no? El punto tiene que ver con lo que conversábamos en la pregunta anterior, con esta disputa por el poder mundial, esta disputa por la hegemonía, que en estos gestos diplomáticos o en estas sanciones adquiere un carácter de disputa simbólica, porque no es ahí donde está en ejercicio la disputa del poder real, pero sí la disputa del sentido común, que es muy importante. Hay que recordar, para entender también por qué Rusia despertó de su siesta, que el hecho que gatilla este punto de inflexión es la voracidad de la Unión Europea, indudablemente respaldada por Europa, por ir ampliando sus fronteras cada vez más hacia el oriente y hacia aquella región del mundo que es denominada Eurasia, que está liderada por la Unión Soviética, pero que integran en varios países. En ese momento, entonces, Turquía resultó ser un gobierno muy afín a Estados Unidos, muy afín a la Unión Europea, pero la Unión Europea quiso ir más allá y quiso llegar inclusive a aquellos países que habían formado parte histórica de la órbita rusa. Ahí es que se precipitan los acontecimientos que, por ejemplo, dan lugar a lo que todos sabemos que ocurrió en Crimea. En lo que tiene que ver con Turquía, claro, en la medida en que el gobierno turco se da cuenta que no va a poder entrar a la Unión Europea, que no le conviene estar en una permanente situación de división con Rusia, y de que además la guerra civil siria le implica directamente, entonces es que se produce este giro en la política exterior de Erdogan, de una cercanía mucho mayor con Rusia que la que habíamos visto en los años anteriores. Pues bien, esa relación es una demostración más de lo eficaz, de lo exitosa que ha sido Rusia en la búsqueda de una influencia política mayor, como la que hemos visto en los últimos años. Ahora, también yo quisiera consultarte, Patricio, cómo nosotros podemos evaluar esa premura, ¿no?, que tiene Donald Trump también por ir avanzando en todos esos temas que él había dicho durante su campaña, por lo menos lo hemos visto declarar en torno a el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, y a todos esos temas que él quiere imponer desde ya. ¿Cuáles crees realmente que sean las primeras acciones de Donald Trump, sobre todo relacionados con la economía estadounidense? Porque incluso sin haber asumido ya la Casa Blanca, él ya ha hablado de cómo retomar esas inversiones, de cómo va a devolver empleos, ya se ha reunido por allí con transnacionales bastante poderosas. ¿Cómo podemos evaluar eso? Sí, bueno, lo que demostró la campaña es que los perjuicios de la globalización no solamente ocurren en los llamados países subordinados o los que luchan por superar las opresiones que provocan los imperios. Parece que al interior de los países imperiales también se producen contradicciones, y esas contradicciones las termina pagando la ciudadanía, y particularmente los trabajadores. Trump cabalgó hacia la Casa Blanca encima del voto de los trabajadores industriales blancos de clase media, y que históricamente habían votado por el Partido Demócrata, pero que vieron cómo una globalización que era tan abrazada por los conservadores republicanos como por los progresistas demócratas, terminaba perjudicando a la clase obrera estadounidense. Lo que Obama está haciendo ahora es una política de proteccionismo, de una fuerte lucha por devolver el empleo, porque este es un país donde el desempleo ha crecido significativamente y ahora además se ha estado concentrado en algunos estados, y esa va a ser probablemente una línea muy fuerte de su mandato. La pregunta en todo caso que nos tenemos que hacer es si en estos momentos en el mundo tiene más poder el presidente de Estados Unidos o las grandes multinacionales, y particularmente las que se encuentran en un vínculo más estrecho con ese país. La respuesta a esta pregunta podría darnos a entender que eventualmente algunas de las cosas que Trump ha anunciado con tanta fuerza durante la campaña finalmente no las cumpla, porque podrían afectar los intereses de esas multinacionales. En todo caso, Trump ya ha dicho que la primera medida de su gobierno va a ser retirar a Estados Unidos del TPP, un tratado hegemónico que el mismo Estados Unidos promovió, que recordemos tiene incluidos a 4 países de América Latina, a Chile, a Perú, a México y a Colombia, pero que sin embargo no genera lo que estima Trump beneficios en materia de empleo al país. Al respecto, simplemente hacer la salvedad, porque hay que tenerla en cuenta, que eso no quiere decir que Estados Unidos no siga teniendo vocación hegemónica. Hay otros tratados de alcance internacional, como el CISA, por ejemplo, que son bastante parecidos en la búsqueda hegemónica que tenía el TPP y que van a seguir en ejecución. Por lo tanto, aquí hay una mezcla de medidas con contenidos reales, con otras medidas de carácter más bien simbólico y que pretenden darle una suerte de relato, ¿no?, de reactivación de la economía interna al gobierno de Trump. Para cerrar y rápidamente te consultamos, ¿crees que Donald Trump pueda cumplir con esos 4 años de gobierno, entendiendo que ya han surgido distintas amenazas? Él va a recibir el gobierno con unas fuertes protestas, o por lo menos se aspiran a que sean fuertes protestas sociales. El saliente director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, también lo ha amenazado. Han salido distintos sectores a convocar incluso a que este nuevo presidente de los Estados Unidos no sea reconocido. ¿Crees que pueda cumplir esos 4 años de gobierno? Bueno, ya sabemos que en la tradición de la historia política de Estados Unidos no ocurren golpes de Estado. De hecho, de ahí viene el chiste, la broma, de que en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos. Es un chiste bastante cruel, pero que bastante elocuente, ¿no? Lo que en Estados Unidos ocurren son los magnicidios. Y no estoy diciendo, ni queriendo decir, ni invocar que ocurra alguna situación de ese tipo, sino simplemente advertir que los intereses de los imperios son permanentes, que esos intereses no cambian, como sí pueden cambiar los jefes de Estado. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que Trump encarne efectivamente esos intereses permanentes de los imperios, y que son los que, por ejemplo, hacen que un gobierno de Obama, más allá de ciertas señales, no se diferencie demasiado de uno de George W. Bush o de uno de Bill Clinton. Si eventualmente un gobierno de Trump atentara contra los intereses permanentes de ese imperio, es probable, es verosímil que algunas fuerzas pudieran desatarse para impedir que él pudiera continuar con su proyecto político. Pero eso es algo que vamos a tener que ver sobre la marcha, y vamos a tener que ver también cuál va a ser el pacto entre el tipo de política que quiere hacer Trump y estos intereses permanentes del imperio. Si finalmente ese pacto es viable, lo más probable es que Trump tenga una presidencia sin dificultades en lo interno, quiero decir, y esto sin perjuicio de los problemas que pueda traer a quienes no vivimos en Estados Unidos. Pero esa es una situación que todavía está en el aire, y que está en el aire entre otras razones también por el carácter imprevisible que hasta el momento ha tenido el desempeño político de Donald Trump. Muy bien, clarísimo esta conversación contigo, Patricio. Un abrazo grande desde Venezuela, desde la Radio del Sur. No, un abrazo muy grande también desde Santiago de Chile. Es una alegría siempre conversar con ustedes. Muchas gracias. Ya estaba el periodista, analista internacional chileno Patricio López, cerrando entonces el programa de hoy con esas reflexiones en torno a las próximas relaciones Rusia-Estados Unidos de cara a el nuevo gobierno que mañana asumirá el señor Donald Trump. Bueno. ¿Ustedes con expectativas? ¿Sus expectativas? Viene que Vladimir Putin tiene en la mira las relaciones con Estados Unidos. No, vale, yo sí tengo expectativas. Yo quiero ver qué es lo que es con Donald Trump. Hay que estar allí. No tanto con ese acto de mañana y toda la cosa oficial, no sé qué, sino cuáles van a ser esos primeros accionares de Donald Trump. Ha sido bien, yo creo que ha sido el único presidente que se ha resguardado y ha guardado muy bien su política. Por eso mismo, ¿no? Porque todavía no hay una sintonía entre lo que ha sido el establishment en Estados Unidos o la forma, ¿no?, de establecer los gobiernos de Estados Unidos con la figura de Donald Trump, que vino a romper y a mostrar el lado más cruel, rudo, fuerte de los Estados Unidos, sin hipocresía, ¿no? Por ahora ha mostrado lo que realmente es Estados Unidos. Quiere reconstruir la capacidad imperial de Estados Unidos frente al mundo, pero es un tipo con cauto, ¿no? Él dice, pues si nos llevamos bien, chévere, si nos llevamos mal, ya tú sabes, ¿no? Pero él aspira a que las cosas funcionen bien porque él es el imperio. Fíjense, hay un reportaje de la BBC que se llama Las cosas que pueden cambiar en el mundo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Más allá de toda la tónica que siempre utiliza la BBC, esos puntos yo creo que son como los más importantes, ¿no? Y son como la expectativa que uno tiene. Primero, bueno, ¿qué va a pasar con la OTAN, no? Ajá. Sobre todo porque ahí hay unas últimas declaraciones por parte de Donald Trump, y echarse en contra de la OTAN no está fácil, ¿no? Y él dijo que no servía, que eso sí, había sido una idea útil, pero ya no servía. Ya no sirve. ¿Cómo van a ser esas relaciones con Rusia? Porque además Vladimir Putin ya salió también a defender a Donald Trump, es decir, que la cosa es bilateral, pues ahí hay algo mutuo, ¿no? Entonces hay que estar pendiente con eso. El tema del libre comercio, que lo mencionábamos, ¿no? Realmente se le va a poner fin al libre comercio. No quiere TTIP. ¿Y cómo van a ser las relaciones con China, además? Porque sabe que Donald Trump ha decidido considerar a Taiwán, ¿no? Como no como si fuese una provincia, sino como si fuese, que es lo que dice China, sino como si fuese independiente, ¿no? Como si fuese un país. Entonces, eso por allí trae también sus complicaciones, probablemente con la República Popular de China. El otro punto, y es como la gran inquietud, ¿cómo van a ser sus relaciones con América Latina? Porque él ha hablado mucho de Cuba, pero no ha hablado del resto de los países, y de México, ¿no? De Cuba y México. Es como lo único. Y desde Venezuela uno también tiene como esa inquietud, pues, de cómo va a ser la relación de Donald Trump con nuestra nación, ¿no? El acuerdo nuclear con Irán. Y el mismo tema, ¿no?, de las armas nucleares en Asia, ¿qué va a ocurrir allí? ¿Y qué va a pasar también con el cambio climático? Porque Donald Trump dijo que él va a cancelar el acuerdo climático de París, y que además lo va a hacer en los primeros 100 días de su mandato. Es decir, se acabaría también esa hipocresía estadounidense de decir que ellos van a empezar a emitir menos, no sé qué, y van a ayudar a salvar el planeta. Verde, el planeta que ellos echaron a perder. No, porque entonces, él quiere reactivar la industria con mucha más fuerza. La industria con mucha más fuerza, generar empleos, que además los estadounidenses también claman por eso. Así que bueno, hay que ver, ¿no? Porque de repente si él saca su argumento de que no va a firmar más el acuerdo climático de París, pero lo hace prometiéndole a todos los estadounidenses que llevan meses y años padeciendo desempleo, que van a tener trabajo, yo creo que poco le va a importar a esos estadounidenses el acuerdo climático, ¿no? Y de ese tipo de carencias, de paticas cojas que han dejado los distintos gobiernos en Estados Unidos, es que Donald Trump va a ser escalera, ¿no? Para seguir impulsando y subiendo en todas las aspiraciones que tiene. Vamos así que a ver hasta dónde llega. Expectativa, vamos a ver hasta dónde llega Donald Trump. 9:57, nos vamos con Eddie Palmieri, Mi palo de mango se llama este tema. Nos reencontramos mañana. Álvaro, y que lo sabe bailar, yo lo pongo en duda, pero bueno. Carlos Gómez en los controles, Álvaro Cesarín en la producción, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, nos montamos en la moto y lo dejamos acá en sintonía de la Radio del Sur.